mañana fueremos hablados, lo profano y pasión extranjera, y trae sangre hermosa bandera, levantada a la patria. Encendidos en paz y ardimiento.